gente, espero que todos se encuentren muy bien. Alex Nation por aquí de Nivel Escondido. Esta semana en el episodio 319 de nuestro podcast semanal. Y esta noche me acompaña el Master of the Shuffle, of the whatever, todo lo que tenga que ver con nieve, mal tiempo, lluvias intensas. Gato tiene un poder que controla esos elementos allá en Minnesota. Y las condiciones del tiempo siempre están al garete, pero la gente siempre está con nosotros aquí en el podcast directamente desde Minnesota, Mr. Gatoneo. ¿Qué está pasando, my dear friend? Todo bien, Alex. Yo realmente quisiera tener esos poderes, poder controlar el clima. Sería fantástico. No, pero fíjate, ya está bueno para acá. De hecho, hoy andaba caminando con Aria, fuimos a un parque y qué sé yo. Y el día no estaba caluroso, pero no hacía viento en lo absoluto. A pesar de que estaba a 60 grados, el sol, al estar el sol con el tiempo, pica igual que estar en el sol a otra temperatura. Y yo como que, debí haberme puesto bloqueado el sol. O sea, no, eran estos días que no había nubes en el cielo ni nada. Todo sí, estaba totalmente despejado, no hacía viento, la temperatura pues no estaba mal. Pero ya el sol estaba ahí directo. Gente, yo espero que hayan visto Game of Thrones. Que estén al día. Digo, yo no voy a hablar nada de Game of Thrones porque a lo mejor hay alguien o alguien, ¿verdad?, que no haya tenido la oportunidad de ver el tercer episodio de la última temporada. Solamente podemos decir que Gato está de luto. Entonces, único pues si Gato está de luto. Pero estuvo bueno, estuvo muy, muy, muy intenso ese último episodio de Game of Thrones. Y fue un fin de semana bien intenso. Endgame, que todavía está dando de qué hablar en las salas de cine, una película, una obra maestra, esa película de Endgame. Si no lo han hecho, gente, háganse un favor y vayan a su cine más cercano. Ya para esta fecha ya tiene que estar bajando un poquito el hype, ¿verdad? La intensidad, ya la película ya va para una semana, ya tiene que encontrar taquillas, buenas tandas para ir con la familia, ahora que de hecho estaba leyendo que ya a partir del lunes, hoy es martes, ya esta semana creo que ya pueden, la gente ya puede como que, pues, hacer blogs sobre el desenlace de la película, subir videos, imágenes, porque ya el embargo como tal, pues, ya terminó. O sea, que ya la gente, pues, pueda hacer su review más en detalle de las cosas que pasaron en la película. O sea, que ya, pues, Marvel entiende que ya para esta fecha ya todo el mundo tiene que haber visto la película. Así que, pero muy buena, muy buena. Gato, pues, va a esperar que llegue al servicio de Disney Plus y ahí entonces se pone al día con el MCU, ¿correcto? Así mismo es. Cero planes de ir a ver. Yo también, yo es para reverla como más de 50 veces. Ya. Yeah. Uh-huh. Bueno, gente, estamos aquí hoy martes y estamos saliendo de un tremendísimo fin de semana. Durante este pasado sábado, acá en Nivel Escondido, estuvimos celebrando maratón de 12 horas con motivo de nuestro tercer aniversario en Twitch. Como tal, el día de aniversario que nosotros cogimos para celebrar fue el primero de mayo. Ese día yo estuve en vivo en el canal miércoles y hicimos un subathon. Básicamente estuvimos regalando subs a todo el que llegara por ahí en el canal. Se regalaron un total de, creo que fueron 25 subs en total, ¿verdad? Para todo el que llegó de la horda bacala que saludaba y vacilaba con nosotros, pues le regalamos un sub para que tenga sus emotes y disfrute con nosotros. Y el sábado, pues culminamos, ¿verdad?, las celebraciones con ese tremendísimo maratón de 12 horas, en donde mis compañeros, Mash Manelé regresó otra vez a la faena de canal de Twitch. Mash estuvo jugando Mortal Kombat 11, jugó un poco de Sekiro y terminó jugando PUBG. Luego estuve yo, jugué un poco un juego de Switch llamado Remilor, ¿verdad? Es un jueguito tipo Diablo, medio anime, medio meh. O sea, está bueno, pero es bien kiddy, o sea, los visuales son bien kiddy, la historia es como que no se toma en serio. Después de ahí, pues, se me ocurrió la fabulosa idea de hacer un karaoke para cerrar el bloque mío, que se supone que terminara eso de las 10 de la noche, hora de acá local de Puerto Rico y de hora del este. Y en ese momento, pues, el chat se encendió a una magnitud de que todo el mundo estaba pidiendo canciones, empezaron a tirar beats para que cantara más canciones. Yo estaba con mi pareja Noemí, ella también cantó conmigo y estuvimos dos horas adicionales más a la que se supone que, una hora adicional más a la que se supone que yo tenía que estar en el bloque. A las 11 y algo fue que terminamos, porque no nos querían soltar, pero ya lamentablemente yo tenía que tumbar. Pero se dio muy bueno, se dio muy bueno el bloque, vacilamos un rato, la pasamos súper bien. Luego después de ahí subió el compañero Sparrow jugando Sekiro, que saben que las aventuras de el Shaolin Bacalao no pueden detenerse, y pues yo siguió metiéndole a Sekiro. Y los bloques, pues entonces el maratón lo estuvo cerrando el compañero Catonejo jugando Bloodborne. De verdad que muchas gracias a todas esas personas, ¿verdad?, que se dieron la vuelta por este tremendísimo maratón. De verdad que la pasamos muy bien. Hubo hasta donativos de Extra Life, hubo un festival de bits, hubo unos cuantos follow, hubo unos cuantos resubs. De verdad que estuvo súper, súper, súper brutal. Así que más detalles durante la semana de lo que estuvo pasando en la próxima edición del podcast. Así que nada, eso fue lo que estuvo pasando este fin de semana. Y dicho esto, vamos entonces a comenzar con nuestra agenda para el podcast para esta semana. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y ahora sí, Corillo, vamos entonces a pasar a las noticias más importante para esta semana, y esta primera noticia tiene a toda la comunidad de internet como que asustado, los tiene nerviosos. O sea, yo no sé ni cómo explicar qué es lo que está pasando. Gente, es que tan reciente como esta semana se estuvo anunciando que la compañía Epic Games estaría adquiriendo a el estudio Psyonix. Y ya todos saben, cuando digo Psyonix, ¿a qué me refiero? Estamos hablando obviamente de la compañía de los desarrolladores detrás de Rocket League. O sea, que Epic Games está adquiriendo este estudio, ¿verdad? Para obviamente hacer esta unión de esta compañía. Ahora mismo en la actualidad, Psyonix alberga 132 empleados en su, ¿verdad?, su plantilla de desarrolladores. Y esto cogió a todo el mundo de sorpresa, porque lo primero que se empezó a leer por internet, o sea, mucha gente como que molesta, porque todavía el sol de hoy, gente, hay muchos jugadores de PC que le tienen como que un odio medio extraño a Epic desde que Epic comenzó a competir en el mercado de la distribución digital de juegos con compañías como Steam, y pues se ha desatado esta guerra de odio hacia Epic. Entonces, para colmo de males, Rocket League, que es uno de los juegos más populares tanto en consola como en PC, que tiene una escena en el mundo de los esports bien, bien grande, pues al anunciar esto, pues muchas repercusiones de que ahora ya no va a ser lo mismo, que yo no quiero instalar el Epic Games Launcher en mi computadora. Bueno, esto ha sido una avalancha de odio por una cosa brutal. La cuestión es, la información que se desprende es que Epic Games estará adquiriendo el estudio durante este año, o sea, un poco más tarde durante este año. Ellos estaban anunciando que por el momento el juego va a seguir disponible en otras plataformas, incluyendo Steam, por el momento, y ¿verdad?, utilizan esa palabra bien fuertemente, in the meantime, por el momento, ¿verdad? Y esto de acuerdo al artículo, ¿verdad?, que lanzaron para la prensa. Ellos también aseguran que el juego pues va a seguir recibiendo support en Steam para los compradores existentes, y que, ¿verdad?, ellos van a tomar este IP, van a seguir dándole, obviamente, como ellos describen, constantes actualizaciones, nuevas mejoras, más contenido y nuevas maneras de cómo se juega, ¿verdad?, cómo usted disfruta la experiencia de jugar Rocket League. O sea que por el momento, ¿verdad?, no significa que ya usted no va a poder jugar con sus amigos, o sea, todo va a seguir normal. Lo único que pues ahora usted va a adquirir Rocket League a través de el Epic Launcher. Si usted ya lo compró en Steam, tranquilo, no hay problema, o sea, ya lo tiene, pero ya a partir de un punto dado en el año, que se espera que sea para mayo o para junio, ya entonces pues, si desea comprar Rocket League, pues lo va a tener que hacer a través de el Epic Games Launcher, que honestamente yo no sé si todavía hay personas que compren, que estén constantemente comprando Rocket League. Yo obviamente, esto yo no tengo esa información, pero yo entiendo que el que es fan de Rocket League, que lleva años jugando, o sea, ya tiene el juego en la plataforma que desea, o sea, ya mejor ha probado consolas, ha probado PC, y ya pues se ha acomodado en un ambiente que es el que más le gusta, que es más fácil y más cómodo se siente jugando. Again, no sé si todavía hay gente que esté comprando este juego. Yo sé que es un juego popularísimo en todas las plataformas, y un juego que ha dado mucho de calar en estos últimos años. So, Yo entiendo que no debe ser tanta repercusión y que el lloriqueo es simplemente por eso de que es Epic Games. Es todo lo que se me ocurre honestamente comentar acerca de esta noticia. Así que nada, ya saben que a través del Epic Games Launcher es que van a poder adquirir Rocket League. Uf. Esta fue una noticia que tomó mucha gente por sorpresa. Todos sabemos que Epic Games está nadando en dinero porque hay muchísimos reportajes indicando de que le han sacado muchísimo dinero al proyecto de Fortnite y ahora se ve que están invirtiendo. Yo no sé cuál será el plan de ellos. Habría que ver cuál es el plan. A mí no me preocupa mucho la adquisición. Sí. Oye, Gato, ¿te suena de que en algún punto dado Rocket League llega a ser free to play? Todo va a depender de cómo ellos entiendan la parte de negocios con el juego. Si ellos entienden que va a ser beneficioso ponerlo free to play con miras a vender season pass de esto y lo otro, quizás sí. Me imagino que si van a hacer una versión free to play va a ser lo más bare bone posible. Si tienes acceso al juego y tienes un vehículo nada más, y el resto de los vehículos pues quizás los compras o te los ganas grindeando como un demente. Si de pasar eso, digamos, de ir a esa opción, yo imagino que sería algo que lo intentan más adelante cuando, digamos, los números de la gente jugándolo bajen. Y eso lo vemos con otros juegos, cuando están medio desesperados tratando de mantener el juego con vida, vemos que un descuento grande o lo dan gratis. Estaría interesante ver. Bueno, vamos para la siguiente noticia, gente. Como ya es costumbre, el Salón de la Fama de los Videojuegos Mundiales ha seleccionado 4 juegos más para ser exaltados. Esto ellos lo hacen todos los años. En esta ocasión, los seleccionados han sido Colossal Cave Adventure, de 1976, Microsoft Solitaire, de 1990, Super Mario Kart, de 1992, y Mortal Kombat, de 1992. Los juegos incorporados al Salón de la Fama de los Videojuegos Mundiales se exhiben permanentemente en el segundo piso del Museo The Strong. Este museo se encuentra en la ciudad de Rochester, New York, Estados Unidos. El Salón de la Fama se estableció en el 2015 y el año pasado incluyeron a su selecta lista Final Fantasy VII, John Madden, Football, Space War y Tomb Raider. Me gusta lo que está haciendo esta gente. Ya vendría siendo la cuarta ronda, déjame ver, 2015, 2016, 2017, 2018, la quinta ronda de exaltación. Sí, la quinta ronda de exaltación que hacen. Y entonces hay un buen escogido, se fueron ya para los 70. Ese juego de Colossal Cave Adventure es un juego de aventura de estos text-based. Que más Microsoft Solitaire, todo el mundo jugó eso en su computadora. Hoy día ya eso no es parte de Windows, tú tienes que pagarlo. Ya Windows ya ni trae ni juego gratis, tienes que comprarlo. Sí, es increíble, ya no trae muchas cosas que antes traía. Por ejemplo, mi primer editor de video fue el Windows Movie Maker. Ya eso no viene con Windows. No, hay que bajarlo, sí. Sí, pero ya, Solitaire, nice. Y entonces Super Mario Kart, un excelente juego que dio paso a una serie de videojuegos en ese género. So, super cool. Y Mortal Kombat, que, ya van por el 11. Y ya, buen timing. Ya, buen timing aquí. GG, me gustó la selección. Me gustaría ir a ese museo, mano. Sí, suena bien, suena super cool. Hacer una visita a ese museito. Vamos a ver si algún día, cuando me pegue la lotería, voy allá. Cuando Epic Games nos desembolse. Para cuando Epic Games compre nivel escondido. Exacto. Van a poder descargar exclusivamente por el Epic Games Launcher. Por el Epic Games Store pueden bajar los episodios. Pagando un season pass. No, gratis. Ok, free to play, free to listen. Yeah, free to play. Play, bueno, verdad, sí, play, es verdad, tienes razón. Awesome, pues está súper cool esto, mano. GG. Bueno, y ahora sí, gente, pasamos a nuestra próxima noticia. Ustedes saben que esta semana hubo un evento grandísimo relacionado a Borderlands. Este evento fue obviamente traído gracias a Gearbox y estuvieron mostrando gameplay de Borderlands 3 en un evento tipo presentación E3, ¿verdad? Por decirlo así. Ellos estuvieron haciendo un live stream con pre-show. Hubo una presentación del equipo de trabajo detrás de Borderlands y luego pues dieron una demostración de las mecánicas del juego. Tuvieron a personas jugando allí y de verdad que lo que mostraron a mí, o sea, por favor, Dios mío, Odín, Zeus, quien sea que me esté escuchando, adelanta el tiempo y llévame al septiembre, por favor. O sea, ya no puedo esperar a que este bendito juego llegue ya. De verdad que, wow, las mecánicas de este juego de ahora están, wow, over the top. Estamos hablando de slide, pueden brincar hacia, o sea, los muñecos ahora pueden trepar paredes. Las armas están over the top, como que te digo que hay un arma que dispara hamburgers. Ah, sí, eso te iba a comentar, si habían visto esa. ¿Viste el water gun? Exacto, the water gun. Estaba las pistolas que tienen que se convierten en turrets y caminan. Uh-huh. O sea, le salen patas y caminan por todo el stage. O sea, una cosa absurda. Y las que falta, que no han mostrado y no hemos visto del juego. El evento adicional, pues ellos estuvieron invitando a unos cuantos streamers, de los streamers más populares de Twitch y que se han identificado con la comunidad de Borderlands. So, ellos los invitaron a hacer live stream del juego. Ellos iban a probar el juego allí primero que todo el mundo en ese evento. Y las reacciones de todas estas personas eran, o sea, todos los streamers, todos quedaron en shock con el juego, con las mecánicas del juego. O sea, el juego se ve que va a ser bien grande, los mapas se ven. Los pocos que mostraron se ven brutales. Un montón de nuevos personajes. ¡Wow! De verdad que yo estoy ya loco porque este bendito juegue y hecha. Pero, entre las cosas que Gearbox estuvo presentando, te saben que Borderlands se destaca porque en todos los juegos hay un área central. O lo que se conoce como un hub. ¿Verdad? Una ciudad de como donde todos los jugadores se congregan y se encuentran. Pues en este juego el punto de encuentro se va a estar llamando Sanctuary 3. Ustedes saben que Sanctuary 2 fue en Borderlands 2, que fue la ciudad que lograron levantarla de la tierra y estaba flotando y recibió un ataque fuerte aparte de Hyperion y todo este revolú. Pues según la historia, aparentemente Sanctuary 2 se destruyó, se perdió y tuvieron que construir un nuevo Sanctuary, y el Sanctuary de ahora, que es el 3, es básicamente una estación espacial, o sea, una nave gigantesca espacial, donde ahí pues básicamente va a ser el centro de donde van a estar los jugadores. Ahí van a ver shops, van a ver un montón de cosas, pero lo más interesante es que esta nave está llena de referencias y de lo que ellos llaman easter eggs para los fanáticos de la serie. De lo que pudimos estar viendo en el video, en esta nave, en Sanctuary 3, usted va a poder interactuar con unos cuantos personajes que conocimos tanto en el juego número 1 como en el juego número 2. Aquí también pues están regresando Moxie, ¿verdad? La famosa barra de Moxie va a estar regresando en la nave. Aquí usted puede customizar su vehículo, puede comprar los upgrades. Bueno, un montón. Inclusive está Sir Hammerlock va a estar ahí en la nave. Según lo que estuvieron explicando, Sir Hammerlock básicamente lo que tiene es como un museo de vida salvaje, y básicamente el juego va a tener hasta tipos de bounties de cacería de criaturas, y a la vez que usted las vaya cazando, en este cuarto se van a ir poniendo trofeos de cacería. Ustedes saben, los famosos trofeos de los cazadores que ponen las cabezas así, pegan las paredes. Pues esa va a ser más o menos la misma interacción que va a tener ese museo o esa área de colección de Hammerlock. O sea, que lo va a estar mandando a buscar criaturas, y usted las mata y las colecciona ahí para exhibir. También otra cosa bien interesante que enseñaron es que los jugadores van a tener su propio espacio, o su por decirlo así, su cuarto de vivienda. Y usted va a poder decorar y customizar su cuarto a su gusto, ¿verdad? Dentro de la nave. So, de verdad que todo el mundo estaba bien contento con lo que vieron de este hot place, o ¿verdad? De Sanctuary 3 dentro del juego. Así que más contenido, más cosas para hacer dentro de Borderlands 3. Y o como digo, las que faltan por mostrar, porque esto básicamente fue una probadita en este evento, pero estuvo muy bueno, de verdad, que nos deja pidiendo más, y ellos están conscientes, ellos van a seguir dando más contenido en los próximos meses. Ya dijeron que van a tener presencia en E3, Me imagino que tendrán un boot o algo así para que la gente pruebe, y de seguro tendrán a lo mejor más trailers y más cosas dentro del juego. So, yeah, estamos, yo por lo menos estoy súper montado day one con este juego. O sea, esto no me manda que pedir. Yo preordené la edición de $100. Yo la preordené física. Yo iba a comprar este juego digital. Dije, no. Yo no puedo comprar este juego digital porque yo necesito tener esa caja de ese juego aquí por esa carátula. O sea, yo necesito tener esa carátula aquí en mi casa. Porque ese artwork que tiene la caja de Borderlands 3 está brutal. Y como fan, al fin, acúsenme, demándenme. Que ya, estos son algunos de los detalles que se estuvieron compartiendo durante este tremendísimo evento esta semana pasada. Alex, ¿la preordenaste para qué? ¿Para PlayStation 4? Para PlayStation 4. Ok, ya yo todavía no he hecho mi preorden, pero definitivo, yo lo voy a preordenar. Borderlands 3 va a ser mi primer y quizás el único juego de compre del 2019 en el 2019. Estoy ya preparado para perder noches de sueño jugándolo, porque es un juego que estábamos esperando desde hacía tiempo. Y lo que mostraron, uff. Yo estaba más de, you know, esperando que fuera más de lo mismo. Es más de lo mismo en cuestión de como que de tono. Es más de lo mismo en cuestión de tono, en cuestión de estilo gráfico, pero si tú miras para atrás y dices, wow, ya se ve más refinado. En cuestión de mecánicas, le añadieron, como Alex mencionó, lo de los slides, lo de poder treparse en las estructuras. Todo eso me encantó muchísimo. Ellos se ponen muy creativos a la hora de las armas, que es algo que me gusta muchísimo. Y lo poquito que han presentado es como que super funny. Me agrada. El sistema este donde tú puedes jugar todas las personas en una misma instancia del juego o en instancias independientes, me agrada muchísimo. Pues tú sabes que en el pasado, si yo estaba en level bajito y entraba a jugar contigo en tu level alto, yo era cheerleader, porque los enemigos iban a estar en una sección donde los enemigos estaban demasiado alto para mí, lo cual era bueno para subir de level, pero uno no hacía nada. Y entonces, lo contrario, si yo que era level bajito, tú entrabas a mi juego siendo un level sumamente alto, llegabas ahí a aburrirte porque matabas los enemigos de un solo tiro. Yo no podía hacer nada porque no me lo disfrutaba y tú te aburrías. Pero ahora no. Ahora, ellos dejaron ese modo, ellos le llaman Classic Mode, modo clásico. Y se puede jugar así. Y eso tiene otras implicaciones con el loot. Pero también se puede jugar en instancias separadas. Entonces, él lo que hace es que, digamos, yo entro al juego de Alex o Alex entra al juego mío. Él ajusta para que sea más o menos el mismo nivel de retante, tan retante como es para cualquier jugador, ajusta los niveles. De igual manera ajusta el loot. Entonces, si te pones a jugar en un sitio donde, la otra persona está súper alta en niveles y lo ajusta para esa persona, el loot lo ajusta para esa persona y es independiente al tuyo. Así que nadie pierde el tiempo si no quieren perderlo. Entonces, eso es super, y te evita la robadera de loot, que eso era algo bien famoso. Los loot ninjas que se llevaban todo. Sí, mano. Ahora cada cual, si coges esa opción, pues cada cual va a tener su propio loot. Sí. Sí, eso me encanta porque, por ejemplo, moviéndome a lo que fue The Division 1, a mí me gustó The Division 1, el problema era que yo no podía jugar al mismo ritmo que jugaban todos ustedes. Entonces, cuando ustedes entraban a mi juego, el mismo juego subía el nivel para por el hecho de que ustedes estaban a nivel más alto, y entonces yo me quedaba de cheerleader y no podía hacer nada. Y entonces eso a mí me desanimaba. Yo me terminé The Division solo. Porque ya era mejor jugarlo solo que jugar con otras personas y no hacer nada. Entonces, en este caso, con ese sistema que ellos van a implementar, ya eso no es un inconveniente. Todo eso es súper, súper cool. Yo espero que eso se convierta en la norma con este tipo de juegos. No, y ya empezamos a ver este tipo de normas, porque, por ejemplo, en Division 2 ya hay un sistema parecido. En el caso de Division 2, yo puedo unirme a jugadores que están más altos que yo, y el juego lo que hace es que automáticamente me cambia todas mis armas y todo mi level ajustado a esos jugadores. Ah, como si te subiera de nivel. Exacto. Tú empiezas a ver el damage, por ejemplo, date un ejemplo. Tengo una pistola, un rifle de asalto que exacto. que su damage es de 5K. Vamos a poner que es un juego de los muchachos y ellos están ya level 30, ya están subiendo score del gear. Pues lo que hace el juego es que me ajusta y, por ejemplo, me pone el rifle de asalto, me lo pone a 30K o 45K. Al igual, entonces el shield se te gradúa al nivel más alto. O sea, y tú sí sientes que estás aportando, o sea, tú sientes que estás matando, no estás ahí velando guira. No, pero eso está súper cool, mano. Sí, sí. Entonces, el loot te lo dan, tú lo ves alto, que te dropea como el de los muchachos. Tú puedes coger tu loot súper alto cuando ellos se van y el juego quita el augmented, ¿cómo es que el juego dice? A mí no me acuerdo cómo es el término. Tu loot regresa a la normalidad, pero obviamente es un loot que como quiera te va a caer más alto dentro de tu nivel. O sea, vamos a poner que yo entonces encontré un rifle de asalto que en el juego de ellos me cayó 70K. Cuando ellos se van y un juego de normalidad, pues el que tenía de 5K y ese que encontré pues es de 15K o de 20K. Uh-huh. Algo así, por decirte un ejemplo. O sea, que sí, o sea, sientes que estás aportando, puedes aguantar más tiros, o sea, no vas a estar escondido, no escóndete ahí y coges el XP. No, porque se ajusta, o sea, tú puedes cooperar y tus skills los vas a sentir fuertes y vas a ver el damage tú y tú. O sea, te vas a sentir bien OP, que por lo menos en ese lado siente que estás aportando al juego. Oh, super nice. Sí, so, volviendo a Borderlands, ya tengo que preordenar y pues estaré preordenando para PlayStation 4. Nice. Hay que mandar a hacer café. Tengo que comprar una cafetera más grande, la de aquí hace máximo 4 tazas. No, pues no, tiene que ser mínimo 12 tazas. Una por cada hora jugando. Yeah. Pues, awesome. Pues entonces vamos a pasar a la última noticia para esta semana. Resulta que el pasado 30 de abril fue lanzado el trailer de la película Sonic the Hedgehog. Por si usted no lo sabía o por si por su salud usted había bloqueado esta memoria, sepa que la película va a estar estrenando el 8 de noviembre y cuenta con Jim Carrey interpretando al villano Dr. Robotnik. Pues salió el trailer. Y el diseño de Sonic provocó un tsunami de reacciones negativas porque Sonic se ve feísimo. Si no fuera porque es azul, tú no podrías distinguir. Sonic. Ya, no distinguías de ese, pero ¿qué rayos es esto? So, 2 días después de eso, salió el director de la película, Jeff Fowler, e indicó que estarán rediseñando a Sonic para tratar de complacer al público. Lo cual a mí me hace pensar que ellos lanzaron ese trailer con ese diseño de Sonic solo por el hecho de crear publicidad negativa, porque publicidad negativa o positiva es publicidad. Eso es así. Porque la película estrena en noviembre. No hay manera en este mundo de que ellos puedan retrabajar todo eso de aquí a noviembre. Yo estoy casi seguro que ellos lo lanzaron así, simplemente para crear buzz por, la gente, no le gusta, y luego vienen y sacan un Sonic que se parece más cercano al Sonic que nosotros conocemos, y entonces ahí, lo arreglaron, y entonces tienen publicidad positiva. Vamos a ver qué pasa, pero me da esa espina que eso es lo que está pasando con todo esto. Diablo. De verdad que la cuestión, lo que tiene molesto a la gente es que artistas gráficos, tipos que están en su casa frente a una computadora, que a lo mejor no trabajan para un estudio de televisión o no desarrollan juegos, pero son diestros en el arte, ¿verdad?, de editar imágenes digital con buenas aplicaciones y buenas especificaciones, han hecho unos rediseños de Sonic, del trailer de Sonic, mucho, pero bueno, brutales. Sí, que se ve con el estilo que ellos quieren llevar, pero el personaje se parece más a Sonic. Exacto. Yo no sé si van a rediseñar esto, o como tú dices, a lo mejor ya el diseño arreglado ya existe, y como te están tirando aquí una carnada para mover las masas y mover los posts y los comentarios para despertar ese interés de ver el producto final, ver cómo quedó. Could be. pero de que cayó una tormenta de ira sobre el trailer fue notable. Yo, ni con la canción de Gangsta's Paradise salvaron ese trailer. Mano, que también están criticando que propusieron esa canción. El diseño de Sonic parece como si un adulto se hubiera puesto un onesie pelo. Exacto. Ahí es como que mira esas proporciones, ese no es el Sonic, tú sabes. Oh, ¿cómo? Esas patas así bien largas. Sí, y, sí. Y los ojos, o sea, I mean, I don't know, de verdad, no sé, yo espero que esto no sea otro proyecto fallido. Otra cosa que también tenía la gente un poco trigger a principio del trailer es, obviamente, ya se sabía que Jim Carrey iba a interpretar el papel de Dr. Robotnik, que todo el mundo estaba esperando como que cuál va a ser el look. Y aparentemente, según la historia, a principio de película, Dr. Robotnik no se ve como el Dr. Robotnik que nosotros conocemos. O sea, durante el trailer ya tú estás como que, mira para allá, ni un Dr. Robotnik pudieron hacer con Jim Carrey. Hasta que entonces viene la última escena y entonces es que se ve un Dr. Robotnik bien parecido a lo que conocemos, con el bigote largo, con la cabeza rapada, y se ve que está como en otro mundo, que no es como, no parece ni que está en la Tierra. Creo que está en el planeta de Sonic o algo así, en la dimensión de Sonic. Ahora no, como ellos van a trabajar esto. Y ahí todo el mundo como que, ah, por lo menos una nota positiva dentro del trailer, que por lo menos pudimos ver un Robotnik bastante fiel a lo que ya conocimos. O sea, que esto parece ser que va a ser como un tipo de origin story del personaje de Dr. Robotnik y cómo es que Sonic llega acá a la Tierra, porque parece que viene de otra dimensión o de otro lugar que no es aquí mismo. So, vamos a ver, pero ya tienen mucho trabajo que hacer. Bueno, gente, y de esta manera pues concluimos las noticias para esta semana. Vamos entonces a nuestra próxima sección, el Dato Geek de la semana. 8 de mayo de 1990, Louis Gallup Toys introduce al mercado el Game Genie para la consola Nintendo Entertainment System. Uy, Game Genie, yo nunca tuve un Game Genie. Yo tampoco, te iba a comentar eso. Nosotros siempre bromeamos con el Game Genie. Yo nunca tuve uno, ni siquiera lo toqué, ni lo vi físico. Ni tan siquiera. Yo lo que vi fue el Game Shark, pero Game Genie nunca lo vi. ¿Cómo funcionaba el Game Genie para el NES? Porque yo sé que en los otros, las consolas, que los cartuchos eran hacia arriba, era como que pones el Game Genie y encima del Game Genie le petas el cassette. Pero ¿cómo funcionaba para el NES? ¿Tenías que dejar la puertita abierta? Sí, okay. La puertita se quedaba abierta y tú obviamente introducías el cartucho, ¿verdad? Por el adapter este bien extraño que tenía. Y así, entonces, pues obviamente, pues eso funcionaba con códigos. Eran códigos que tú conseguías en revistas, exacto. O en la misma caja te daba unos cuantos códigos de algunos juegos populares de aquel entonces. Y pues ahí entonces tú pues hacías los famosos cheats al juego, ¿verdad? Que si vidas infinitas, que si stage select, que si invincibilidad. Depende del código del juego. Esta máquina fue la salvación de mucha gente, ¿verdad? Huyéndole al famoso NES Difficulty, que fue notorio en esa década de los 90. Y vamos a hacer light a esa gente, hablando en serio. La gran mayoría de los juegos de Nintendo eran difíciles. O sea, we're not gonna lie, eran juegos difíciles. Específicamente los juegos de plataforma. Oh my God, que muchos juegos tan difíciles había en la consola. Y esto pues llegó a salvar y ayudar a esta generación. O sea, los juegos de Nintendo no se pueden pasar, necesitamos algo. Y aquí entonces inventaron este sistema, ¿verdad? Para ayudar a apaciguar un poco el dolor de no poder acabar los juegos de Nintendo. Bueno, ya, yo nunca tuve ninguno, nunca llegué a ver uno físico. Lo que yo vi fue el Game Shark, pero nunca vi el Game Genie. Pregunta que te hago, ¿hay manera de, por medio de un emulador, emular lo que hacía el Game Genie? Fíjate, buena pregunta, puedo hacer el research. A mí me está que hay ROMs de ciertos juegos que ya vienen con cheats, inclusive yo no sé si tú estás fijado que los emuladores, por lo menos los que yo tengo, tienen siempre un tab de cheats. Yo creo que se pueden buscar ciertos códigos y el emulador automáticamente aplica los cheats al juego si el juego los tiene disponibles. So, en el caso de los emuladores, yo creo que los cheats funcionan por códigos directos, no como que otra aplicación aparte, como decir un Game Genie Emulator o algo así. Pero contra, ¿se puede hacer el research? Me pusiste aquí a pensar en eso. Voy a hacer el research a ver si hay algo que emule el Game Genie. Pero sí, sé que hay cheats, para los emuladores. Hay unas páginas que tienen códigos para los emuladores para los juegos de Nintendo. Sí. Pero ya, buena búsqueda que voy a hacer ahí con eso. Nice. Así que, nada, ese fue el dato geek de esta semana. Vamos entonces a continuar con nuestra próxima sesión y vamos a pasar a las publicaciones para esta semana. Y en el mundo de los videojuegos está llegando The Legend of Heroes Trials of Cold Steel 2. Estará llegando por la PlayStation 4 el 7 de mayo. También estará llegando Yakuza Kiwami 2 para PC el 9 de mayo. En Blu-ray y DVD estará llegando The Lego Movie 2, The Second Part. ¿En serio? The Second Part. Esto estará llegando en formato 3D, 4K y en DVD. Y en el cine estará llegando por fin Pokémon Detective Pikachu. Toda una película de acción, aventura, comedia, familiar, de misterio y ciencia ficción, clasificada PG. Y esta película básicamente en un mundo, ¿verdad?, donde las personas recolectan Pokémon para luchar, ¿verdad?, lo que típicamente ya conocemos. Un niño se encuentra con un Pikachu inteligente que habla y busca ser un detective y que decide ayudar a este joven a encontrar a su desaparecido padre. Así que la propuesta se ve bien interesante. Lo que yo todavía no puedo sacarme de la mente es Ryan Reynolds haciendo la voz de Pikachu. I mean, Dios mío, no puedo. Mano, lo hubieran puesto un filtro que sonara diferente. Yo lo que escucho es a Pikachu con la voz de Deadpool, mano. No puedo. No sé si tú llegaste a ver los posts en redes sociales cuando sale el primer trailer que dijeron que era Ryan Reynolds. Mucha gente estaba mirando porque la gente te decía que quien tenía que abusar era Danny DeVito para hacer esa voz de Pikachu. O como tú dices, un filtro, pero es que te digo, es imposible, y él lo sabe, que la gente cuando lo escuche, Deadpool mofándose del mundo de los Pokémon, o sea, de manera que buscar. Y una información, ¿verdad?, que quería compartir antes de pasar a nuestra próxima sesión, es que dicen, está viendo por ahí que la película de Detective Pikachu y la película de Sonic the Hedgehog marcan el inicio del universo cinematográfico de Super Smash Brothers. Así que muchas gracias. Ten pendiente eso por ahí, que empieza el Super Smash SMCU. Yeah, Super Smash Cinematic Universe, yeah. Ay, mi madre. Bueno, pues nada, esas son las publicaciones en los diferentes mercados para esta semana. Y continuamos por aquí, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, la misma pertenecía a ese juegazo, Borderlands 2. Yeah. Uy, Dios mío, señor. O sea, todo lo que es Borderlands a mí me vuela al cerebro. Sí, mano, Alex, tenemos que regresar al primer Borderlands. Oye, ¿no? Sí, ¿verdad? Que lo estábamos jugando para PC, ahora que tiene el update y le hicieron unos cambios bien chéveres. Sí, no, si tú decides jugarlo un viernes por la noche en una de tus transmisiones, yo me uno, feliz de la vida. Dale, no sé si lo hagan en mis transmisiones, porque con un solo monitor se me hace bastante difícil. O un día que quiera jugar, tú me sales, puedo jugar un rato, y yo, pues dale, vamos a subir un ratito por ahí off stream, no importa. Ya, luego del día, de la vez que yo jugué contigo, he jugado una que otra misión aquí y allá, porque, qué sé yo, vine a la computadora un momento, y entonces lo pongo, y hago una misión rápida, qué sé yo. So, no estoy muy adelantado, he hecho dos o tres cositas. Ahora que revelamos que era de Borderlands y tú mencionaste cuando estabas hablando en New Haven 2, ¿es que se llama? El Sanctuary Hobbit, 3. Sanctuary 3. Ya, New Haven era el de Borderlands 1, el Central Hub era New Haven. New Haven, sí. Entonces, en el 2 era Sanctuary. Y entonces en el pre-sequel era, creo que, Concordia. Mm-hmm. Que estaba el Golden Chest en el medio. Sí, que estaba en el medio. So nice. Chacho, nosotros, gente, estamos bien, chacho, que nosotros nos encanta, nos encanta. Sí, ya lo tienen que haber notado. Ya, pre-sequel es el menos que yo he jugado. Yo lo terminé y no. Tengo un montón de misiones por hacerse. Yo ni volví, o sea, yo lo jugué obviamente cuando salió en el collection que tiraron para PlayStation 4, que era el prequel con Borderlands 2, con todos los DLC, y exportando el save file de PlayStation 3, ahí fue que yo lo jugué, pero yo lo terminé, como tú sabes, y no volví a él. He visto mucha gente que lo está jugando otra vez, ves que ese juego, no es que sea malo, o sea, sí mantiene el fun factor y qué sé yo qué, pero es que tiene algo que a mí como que... A mí las partes que son con low gravity no me gustan, mano. A mí tampoco. A mí tampoco, yo las odio. Y esa mecánica de estar buscando oxígeno. Sí. Ay, no, man, eso me desespera. Me arruina la diversión, a mí me pasa igual. Sí. Yeah. Así que GG para Pri. Mucha gente dice que ese juego no existe. Que ese juego nunca existe. No debió haber. It's fine. Yeah, I mean, yeah, it's story wise is fine. Ah, fíjate, la historia está decente. La historia está decente porque básicamente es el origin story de Hanson Jack. So yeah, por eso nada más. Por eso nada más se la puedo dar, se la podemos dar. Pero ya está ahí, es parte del universo, so hay que aceptarlo. Bueno, y ahora sí entonces vamos a continuar con lo que tenemos aquí en el podcast. Y vamos entonces a pasar, antes de pasar al tema de la semana, vamos a pasar a la pregunta random para esta semana. Y dice por aquí, ¿qué artefacto mítico piensas que deberá ser el motivo que mueva a Lara Croft en una próxima entrega de Tomb Raider? Puede ser juego o de película, no importa. ¿Qué tú crees, gato? Yo diría el Triforce. Algo que tenga que ver, digamos, con la historia de los nativos del Caribe, qué sé yo, un semí, que vaya a redefinir la historia de los indios caribe o cosas así. Me gustaría ver algo en el Caribe, ya que usualmente es overlooked en todas esas cosas. So, algo en esa línea, pero que específicamente no sé, I don't know, el semí más poderoso, el séptimo semí, o something like that. Fíjate, yo me iría. Yo dije así relajando el Triforce, pero estaría cool algo bíblico, que eso siempre está rodeado de misticismo y de duda y, ¿verdad? Muchas historias, ¿verdad? Alrededor del mundo. Yo diría, si me fuera por algo bíblico en esa línea, yo diría, me podría ir maybe por el Arca de Noé, que dentro del Arca de Noé hay un objeto sumamente valioso que no se conocía. Podría también decir la tumba de la figura de Jesús, de el Santo Grial, no sé, something like that. Cosas así. Esas cosas siempre dan como que curiosidad de ver cómo los estudios de cine trabajan estas leyendas, estas historias, de estos artefactos, ¿verdad? Místicos, rodeados de historias, leyendas, gente que afirma que sí, gente que afirma que no. O de los famosos Dead Sea Scrolls que supuestamente se encontraron y nunca se han revelado qué es lo que dicen, so, que ya llegue y los encuentre y se sepa lo que hay, así que ya, yeah, está interesante, se presta para mucho. Encontrar las Infinity Stones. Ah, esa es buena. O la japajeta dorada. La japajeta, correcto. Oye, estaría también brutal, tú sabes que siempre está esta competencia, por decirlo así, o esta rivalidad entre exploradores aventureros, ¿verdad? Y siempre se menciona pues a Indiana Jones, se menciona a Lara Croft, se menciona a Nathan Drake y otros. Estaría interesante como que Lara busque algo que a lo mejor en una película de Indiana Jones él encontró y ver cómo lo trabajan con el personaje de Lara Croft, por mencionarte, qué sé yo, el arca, la famosa arca esta que sale en Raiders of the Lost Ark. Ah, yeah. Exacto, The Covenant's Ark, ver cómo lo trabajan, pero en el universo de Lara Croft. Estaría interesante, al igual que el Holy Grail, que lo mencioné, que fue la de Last Crusades, ver cómo lo trabajarían los estudios. Eso estaría interesante. I don't know, eso se presta para mucho backlash. Tú sabes que están los fanboys y tan pronto vean que va algo en la misma línea, van a empezar a gritar. No, pero Indiana Jones dijo que esto era así. Puede ser como un tipo de tributo también. Como que hagas un crossover que ya mencioné, como que no, esto lo encontró una vez un tal doctor, no me acuerdo el nombre, y no como que, ok, un homenaje. Pero ya, gente, nada, les invitamos a que comenten en el post que sale aquí en nuestra página de Facebook, ¿verdad? ¿Qué artefacto estaría buscando Lara Croft en una nueva entrega, ya sea un juego, película, lo que ustedes entiendan que debe estar por ahí de Lara Croft Tomb Raider? Bueno, de esta manera vamos entonces a pasar a lo que tenemos como tema de esta semana, y esta semana toca la bóveda misteriosa, y esta semana la bóveda es bastante fácil, ¿verdad? No la quise complicar mucho. Pues nada, ¿qué tenemos en la bóveda misteriosa. Bueno, este objeto obviamente es un arma. La podemos adelantar ya que es un arma. Es una arma ficticia, mitológica. Esta arma apareció en una serie de historietas publicada por una compañía que se dedicaba a hacer historietas. Esta arma tiene un nombre y su primera aparición en el mundo de las historietas fue en una historieta titulada Journey into Mystery número 83 de agosto de 1962. Esta historia y esta arma fue creada por tres escritores sumamente famosísimos. Y nada, básicamente esta arma tiene el poder de los dioses. Y esta arma, bueno, ¿cómo puedo decirte esto para entonces no spoileártelo? Bueno, en el mundo de las historietas, esta arma solamente la utilizaba un personaje. Si tú no eras digno, no puedes cargar esta arma. Ok, ya yo sé. Ok, puedes decirme lo que es, y si puedes, te doy puntos extras si me dices el nombre de la arma. Eso que estaban buscando es un arma que también es utilizada en un canal de Twitch cuando alguien se pone preso. Eso es correcto. Y le cae con todo el peso de la ley. Eso es correcto. Pues lo que estaban buscando es el martillo de Thor, que se llama Mjolnir. Yes, sir. Mjolnir. Mjolnir. I don't know. Mjolnir, yeah. Mjolnir. Yeah. El martillo de Thor es más fácil. El Banhammer. El Banhammer. Awesome. Sí, yo imagino que cuando te dije de lo de digno. Cuando dijiste arma mítica, y espérate, si es un arma, yo rápido pensé que era arma de fuego, pero cuando dijiste que era mítica o algo así, o ¿cuál fue la palabra? Ficcional, mítica. Mítica. Si es mítica, es bien vieja. No puede ser un arma de fuego. Estaba buscando una espada o algo, pero ya, dijiste cómics, ok. Probablemente sea de Marvel. Y cuando dijiste que solamente la persona... ¡Ah, ok, ya! todo fácil. Sí, no quería complicar la existencia, pero sí, el famoso martillo de Thor, ¿verdad? Un símbolo que pues, está en el MCU, en los cómics, ¿verdad? Un icono de esta serie. Y obviamente es un icono que juega un papel bien importante en Endgame, pero no voy a decir más nada. Así que, el famoso martillo de Thor y también es un icono en Twitch de los Banhammer. El martillazo con fuerza que se da cuando llegan unos cuantos troles por ahí a fastidiar. Pero sí, el famoso martillo de Thor. GG. Buena, gato, buena. Uh-huh. Bueno, y ahora sí, terminamos este temita para la semana. Voy a la misteriosa, entonces vamos a pasar a qué es la que hay. Y alguien por ahí acabó un juego. Esta semana terminé finalmente Batman Arkham Origins. Luego de 2 semanas sin jugarlo por cuestión de Bacalao Speedrunning League o porque hicimos unos cambios y unas cosas, no lo había estado jugando, pero ya, 2 streams más y se acabó, según la predicción de How Long to Beat. Me gustó muchísimo el juego. Concuerdo con la mayoría de la gente que dice, es bueno, no tan bueno como los otros en la serie, pero es muy bueno, muy digno de estar en ese jugable, grupo. Jugable. Ya está. Es jugable. Está bueno. La cosa es, no es tan memorable como los anteriores. Tiene muy pocos momentos que te vuelan la mente versus los otros que tenían, particularmente en esas peleas con los bosses. Era como que, pero ya está muy bueno. Me lo disfruté muchísimo, muy entretenido. Awesome. También, dentro de qué es la que hay, ya terminó el Bacalao Speedrunning League. Tuvimos una final en la que se enfrentaron Alex Nation, Mighty JR y Beat Oscar. Ahí los tres en pantalla. Primera vez que hacemos un Bacalao Speedrunning League así con tres personas compitiendo al mismo tiempo. Ya se corrió súper bien. La selección de juego fue The Punisher para NES. Fue un juego que se prestó muy bien para una final. Alex Nation tomó la delantera, Mighty JR luego vino de atrás. Tuvimos que hacer un cambio en cómo llevábamos el score, pero lo pudimos hacer ahí mientras estaba corriendo y no fue mucho inconveniente. Yo no estaba contando con eso, yo estaba contando que todo iba a ir en el mismo orden, pero el juego da cierta flexibilidad en cómo completar los niveles. Y entonces, pues para no eliminar progreso al saltarse un capítulo versus el otro, decidimos cambiar un poquito la fórmula. Y entonces lo estuvimos corriendo así. Mighty JR se votó, sacó ventaja y la estableció ahí bastante cómodo. Se alzó con la victoria Mighty JR en esta edición del 2019 del Bacalao Speedrunning League. Así que GG para Mighty. Yeah. Awesome, awesome. Sí, se reivindicó porque el año pasado él llegó a la final con Viroscar, y Viroscar fue el campeón del Bacalao Speedrunning League. Viroscar fue el primer campeón desde que hacemos el formato tipo torneo, ¿verdad? Sí, porque antes nosotros hacíamos el Bacalao Speedrunning League, pero no era formato torneo, eran encuentros reto, independientes. Sí, entonces el año pasado vinimos con este concepto de torneo. Entonces lo hicimos de 16 bits del torneo, o sea, podían ser juegos de Super Nintendo o de Sega Genesis. Este año fue exclusivo de Nintendo. Ya para el próximo año puede ser que sean solamente de Sega Master System. Bien, y entonces lo hacemos de esa, o puede ser que vengamos con otra cosa. Es cuestión de buscar algo que todo el mundo pueda hacer al mismo tiempo. Pero ya se dio muy muy bueno. Y aparte de eso, nada más, mano, tú mencionaste al principio de que hicimos el maratón de 24 horas, gente, no se dejen engañar. Estamos grabando y todavía estamos a mitad del maratón, de hecho, en este momento está jugando Gio. Se perdió la magia, se perdió la magia. Se rompió la magia aquí. Gio está jugando, luego que termine Gio, vengo yo. Y voy a estar hasta las 4 de la mañana. Por eso dije que detalles de cómo termina el maratón la semana que viene. Sí, es que todavía no hay detalles. The magic. Y aquí los nenes se enteraron que Santa Claus existía hoy. Detalles específicos de cómo le fue Gato con Bloodborne la semana que viene. Ya, yeah. Pues muy bien, Gato, muy bien, Gato. Pues nada, yo en mi parte, pues nada, este weekend pues fui a ver, disfruté de lo que fue Endgame. Tremendo peliculón, de verdad que lo disfruté un montón, me encantó. Wow, no voy a decir mucho. Adicional a eso, ustedes saben que yo pues otra vez retomé mi hobby de yokaching, pues me fui por ahí de un paseo hoy en la tarde a buscar un par de caches cerca por aquí por el área. Desafortunadamente solamente pudimos encontrar uno de 7 o 8 caches que intentamos, algo así, si no me equivoco, porque son caches que llevan ya años que no han dado mantenimiento, esos containers han desaparecido. Y nada, estaba encaminando a Noemí, que ya quiere también hacer yokaching, y lamentablemente pues hoy pues se llevó un poquito de mal sabor porque no encontramos ninguno de los caches, y es por eso, por la falta de mantenimiento. Pero nada, ya después nos iremos por otras rutas de la isla a buscar más containers por ahí y disfrutar de yokaching y eso. También en cuestión de videojuegos, pues está continuando metiéndole a Division 2, seguimos progresando, seguimos subiendo el gear score. Yo les comenté que yo estaba ya en el tier 5 del juego. Ya ahora mismo mi gear score está en 508, de un máximo de 515 por el momento. Ese score va a cambiar una vez llegue el raid, que se está esperando, que obviamente lo han atrasado ya dos veces, han atrasado el raid. Yo espero que sea que estén mejorando las mecánicas, que estén mejorando cosas, y mejor así, porque para que nos den una experiencia malísima, ¿verdad? Que uno no se la disfrute, mejor que breguen y lo hagan bien. Nosotros seguimos con el grind, seguimos buscando mejores armas y preparándonos para cuando por fin llegue ese raid. Y aparte de eso, también estuve jugando Yoshi's Crafted World para el Switch. Lo he estado jugando en vivo, me lo he estado disfrutando un montón. El jueguito se ve, obviamente es un jueguito bastante fácil, no nos voy a engañar, no es un juego que presente mucha dificultad. En ciertos niveles sí, algunas plataformas o algo pues son medias tediosas, pero overall el juego no es nada difícil. Y a diferencia del que yo jugué, que fue Wally World, el arte de este juego es más bien es todo en un mundo de crafting, de paper crafting. Tú ves papeles, cartones, ves materiales de hacer manualidades, latas. O sea, toda la ciudad está hecha como que con productos que te encuentras en tu cocina o en un zafacón o algo así, o cosas recicladas. Y así son los mapas del juego. El jueguito se ve bien chulito. Cambiaron ciertas mecánicas. Ustedes saben que los juegos de Yoshi, usted se come un enemigo, lo convierte en huevito, y cuando usted lo va a tirar, por ejemplo, en Yoshi's Island, en Wally World, la mirilla se mueve hacia arriba y hacia abajo, y usted la detiene donde usted quiere disparar y ahí lanza el huevo. En esta interacción de este juego en Switch, cuando usted va a disparar, usted controla la mira donde usted quiere que vaya el huevo, o sea, con el right stick o con el análogo derecho, usted lo mueve y usted tira donde usted quiere que vaya el huevo. O sea, usted no tiene que esperar que suba y baja en pantalla. O sea, ahora usted escoge donde usted quiere lanzar el proyectil o el huevito, como usted le quiera llamar. O sea, que por lo menos eso fue un... Yo al principio no me acostumbraba a esa mecánica. Ya estaba acostumbrado al targeting automático. Y me costó un par de minutos acostumbrarme, pero ya estoy bastante acostumbrado a la mecánica esa de que yo puedo apuntar donde quiero. El jueguito, pues como dije, es bastante fácil y se ve sumamente chulito. Tiene un colectatón. O sea, hay muchas cosas para colectar, entre ellas las famosas flores que se cogían en Yoshi's Island, en Wally World. Lo único que en este caso, las flores se necesitan para avanzar a los levels. O sea, cada vez que usted avanza en un level, usted tiene que pagar una cantidad de florecitas para que el mundo se abra y usted pueda seguir progresando, buscando las gemas del sol, que son las que le dan vida y color a los mundos de los Yoshi, que otra vez fueron robadas, como siempre, la misma historia repetida. Pero muy bonito, muy bonito. Yo voy a seguir jugándolo en el canal porque estaba viendo que el juego básicamente se acaba en 7 horas y media. Y ya yo llevo 4 horas en el bolsillo del juego. O sea que entre lo que resta de semana, yo creo que lo puedo terminar y salir del. Sí, dos streamcitos más. Bueno, acuérdate que hay que sumar la variante del bacalaísmo. Pero ya, yo entiendo que sí, que debo estar en dos streams más terminarlo. Y adicional a eso, pues, mano, pues no he estado haciendo nada más por el momento. Yes, sir. Bueno, ahora sí, por lo menos esta semana no tenemos comentarios que compartir acá en el podcast. Así que vamos entonces directamente a el cierre. Y no olviden, Chorros de Bacalao, que una vez nuestro podcast está publicado, nos pueden conseguir en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com, y también nos pueden conseguir en Spotify y en Google Play si el podcast no se extiende más de, ¿cuánto es, gato? Una hora. Si más de una hora no sale en Google Play. Ahora sale, porque lo que estoy haciendo es que si se pasa de 2 horas, hago una versión de 2 horas flat. Ah, nada. Lo hice más de una vez, ya. Nice. Ah, pues ya saben, gente, pues nos pueden encontrar en Google Play. A mí no olviden que nos pueden encontrar en las plataformas de Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y recuerden que estamos los 7 días a la semana en vivo por Twitch. Estamos los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche. Los martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche. Y en esta edición de hoy me complace anunciarles que ya por fin tenemos nuestra nueva línea de mercancía bien bacalá. Si desean ver lo nuevo que tenemos para nuestra querida comunidad de bacalao, les invitamos a que pasen por nivelescondido.com/mercancía. La misma la van a conseguir a través de Overpower Gaming. Entran a nuestra página, va a estar el link directo a la tienda y ahí pues van a encontrar la variedad de nuevas camisetas que tenemos para nuestra querida comunidad. Gente, las camisas están súper, súper, súper lindas. No es por nada ni nada, pero están lindas, en serio. Los diseños están súper chulos, así que pasen por allá. Yo tengo que pedir una, tengo que pedir dos, porque mi me dijo, yo quiero la de los 4 bacalaitos. Y yo, pues, te voy a pedir una para ti también. Y más adelante, eventualmente, porque yo estoy diciendo, cuando estaba en vivo en el maratón, yo estábamos hablando de eso. Porque cuando yo arranqué mi bloque, como yo no pude entrar a WhatsApp, entonces fue que Chamaco me dijo, mira, hay un link importante para la comunidad de Nivel Escondido en Discord. Y cuando este, yo, anda, lo de Overpower Gaming, las camisetas. Y vamos, hoy subió live. ya la tienda está live, ¿sabes? El espacio que tenemos dentro de Overpower Gaming, que es de Nivel Escondido, pues ya está en vivo. O sea, ya pueden entrar, pueden hacer sus órdenes. Creo que hasta Dimir va a mandar a pedir una, porque creo que el envío le sale súper barato. Ah, nice. Ya, que eso es una de las cosas nuevas. Gente, cambiamos de proveedor de las camisas, y entonces bajo esta nueva tienda, los envíos internacionales son más viables que con el proveedor anterior. Sí, sí. So, ya, pues está. Así que esta semana se va. Yo estoy diciendo que esto es básicamente uniforme para el canal. Por lo menos de los diseños que tenemos, pues estaba mencionando Gato, que son los cuatro bacalaitos, que está Mash, Squarebook, Gato Nejo y este servidor. Está el bacalao, que ustedes, que fue el primer emote que tuvimos acá en Twitch. Tenemos el bacalao luchador, que es el bacalao este enmascarado con la máscara del Invader, en honor a Mash. Tenemos el bacalaito pro, tenemos el bacalaito, el bacalaito Ripper. El que spameamos cuando aquí está muriendo mucho un juego. El bacalaito de la muerte. El bacalaito de la muerte. Tenemos también el King Bacalaito, que es el bacalaito que tiene la coronita. Y el bacalao peleador, que es el que usamos para los bacalao Fight Clubs, que tiene la bandana en la cabeza ready para el combate. Así que nada, ustedes cogen, pueden escoger el color, su size. Y se ponen ahí la mercancía bien bacala de Nivel Escondido. Bueno, y de esta manera, gente, aprovecho también para extenderles una invitación para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Entre ellos se encuentran Acast to the Past, X-Rifers 24-7, Gugaf 28, Press Pause y Tu Zona Gamer. Y de esta manera llegamos al final de la edición de este podcast para esta semana. Espero que hayan disfrutado. Será entonces hasta la próxima semana. Así que se me cuidan. Bye. Bye. Bumba.